11:48, seguimos en la sintonía de la mañana recabando, como decíamos, informaciones en torno a la situación actual en nuestro municipio sobre, pues cómo está afectando principalmente en la residencia de ancianos la crisis del coronavirus, pero bueno, pues también cómo desde luego se está gestionando en nuestra localidad toda esta situación con el estado de alarma en el que estamos inmersos. Pero además también tenemos que hacer un pequeño parón porque esta situación excepcional nos ha dejado además también, pues en cierto modo, situaciones especiales y testimoniales que, bueno, pues también conviene recoger para conocer y para aliviar también un poco la carga, ¿no?, informativa a la que estamos sometiendo a los oyentes de Radio Brique diariamente. Y uno de esos testimonios, pues es el que nos va a llegar de la mano de una joven ubriqueña que el pasado mes de agosto se marchaba precisamente hasta Estados Unidos, hasta Michigan, para cursar una beca de la Fundación Amancio Ortega y para estudiar allí primero de bachillerato. Estamos hablando de Victoria Valle Moreno, que, como decíamos, durante este curso se supone que iba a estudiar en Estados Unidos. De hecho, prácticamente pues ha estudiado gran parte del curso, pero que tenía que regresar debido a la pandemia mundial con motivo del COVID-19, que, bueno, pues ha afectado a todo el mundo y ha provocado que también la vida de todos pues haya cambiado. Nosotros vamos a conversar con ella, con Victoria Valle, para que nos cuente un poco su experiencia y para conocer además también un poco de primera mano cómo se está viviendo esta situación en otro país, muy lejos de aquí, en Estados Unidos. Victoria Valle, muy buenos días. Hola, buenos días. Recuerdo que antes de que te marcharas en el verano pasado, teníamos oportunidad de hablar y de, conocer todo el entusiasmo que desprendías, toda la alegría que tenías porque habías sido beneficiada, ¿no?, con ese programa de beca de la Fundación Amancio Ortega. Ibas a estudiar primero de bachillerato en Michigan, después de cursar estudios en el Fernando Gavilán y en Los Remedios. Y bueno, pues te ibas con muchísima ilusión. ¿Quién te iba a decir a ti el 22 de agosto, cuando salías de España en dirección a Estados Unidos, que te ibas a regresar antes de tiempo por una pandemia mundial? Ya ves, ¿qué me lo iba a decir a mí? Es que eso es algo que a mí no se me pasó ni por la cabeza. Bueno, ni a ti. Porque ya, hay muchas cosas que te preparan y te dicen, pues mira, puede que te vaya mal al instituto, no sé qué, o que muchos casos, pero a mí, que me iba a volver por una pandemia, mira por dónde, a mí eso no me lo contaron. Bueno, y en este caso también imagino que todo lo que es la gestión del regreso por parte de la Fundación Amancio Ortega no ha habido ningún inconveniente. De hecho, creo que incluso fletaba un avión especial para todos los becados y trasladarlo de Estados Unidos a España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Fueron dos aviones, que fue uno para los becados de Canadá y otro para los becados de Estados Unidos. Yo el lunes 20, la misma semana que me volví, el mismo lunes de esa semana, yo me levanté tipo como unos buenos vibes y todo ahí, como súper alegre, porque nosotros ya estábamos en lockdown en Michigan, y de repente vi el correo y me pone que por razón de la situación de, en plan, la crisis y no la crisis, sino la situación en la que estábamos, que nos tenían que mandar a España otra vez. Y yo, en plan, bueno, nos vamos, ¿no? Y el lunes me lo dijeron y el jueves nos fuimos. Que el jueves yo cogí cuatro vuelos, bueno, cogí tres, uno con escala. Uno de mi pueblo a Detroit, otro de Detroit a Dallas y el de Dallas a Madrid, que en ese avión íbamos nada más que los becados, que era el avión que mandó Amancio para nosotros. Era un avión especial, fletado, para esa situación en particular y para recoger a todos los becados de la fundación que estaban cursando estudios en Estados Unidos. Luego había otro avión también, me decías, para los de Canadá, ¿no? Pero tú te desplazabas en el de Dallas-Madrid. Iba directamente hasta Madrid y luego ya, cuando llegasteis a Madrid, la madrugada del pasado sábado, 28 de marzo, se fletó a su vez un autobús que iba, repartiendo a becados por toda España, ¿no?, desde Madrid para abajo. No, habían en total 40 autobuses para repartir a todos los becados de todas las partes. Tipo, hacían ruta. Claro. Y también, por ejemplo, a nosotros los de Estados Unidos no nos mezclaron con los de Canadá. Los de Canadá llegaron antes que nosotros a Madrid y cuando llegaron los fueron repartiendo los autobuses. Y nosotros tuvimos otros autobuses y la verdad que muy bien.

Sí, a ver, lo he hecho de menos, pero a mí lo que me hubiera gustado es haberme quedado los 3 meses, y eso es lo que siempre me duele. Y también sube como una semana con un jet lag malísimo y fatal, pero en plan que me estoy adaptando bien y eso, pero no sé, es como que los he hecho de menos y que me gusta estar aquí, pero que lo que me gustaría es estar donde tengo que estar. Claro. ¿Qué ocurre ahora con esto? Porque igual que aquí en España, por ejemplo, todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con el curso escolar. Sí se sabe, por ejemplo, las universidades andaluzas han decretado que el curso termina online, pero en el caso de primaria y secundaria, bachillerato y demás, todavía se desconoce. En vuestro caso, en Estados Unidos, tú que tenías que hacer primero de bachillerato en Estados Unidos y te convalidaban después aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes algo? Es que no sabemos nada, porque también yo hablo con otros becados y ellos no saben nada porque el programa no sabe qué decir. Es que, mira, mi estado, Michigan, porque cada estado es diferente y hacen, en plan, tiene sus propias decisiones y eso, pero mi estado, ahora, hace una semana la gobernadora dijo que se cierran las clases, en plan, que al colegio no se vuelven personas más, pero que están buscando la forma de que terminemos el curso online. Entonces, están pasando unas encuestas para ver la gente que puede y no puede hacer cursos online, porque hay gente que, por ejemplo, ordenador no tiene en su casa o internet no tiene en su casa. Y dependiendo de eso ya harán, no sé, o empezarán a dar clases online o cancelar las clases con las notas que tiene. Pero la cosa es que luego, una vez que la gobernadora tome su decisión, va a decir quien decide, por así decirlo, si yo el curso que yo llegué a tomar me vale o lo tengo que hacer otra vez, no tiene nada que ver ni con las becas ni nada, tiene que ver el ministerio. Claro. Entonces estamos todos como en incertidumbre de qué va a pasar. Pero yo espero y creo que se resolverá todo. Claro, y en el caso quizás de que se concluya el curso de manera no presencial, a través de las redes, de manera telemática, pues desde España también podrías hacerlo, ¿no? Imagino. Sí, porque de tal manera, con mi cuenta de, sí, ellos nos han dado una cuenta de mail y todavía nos mandan los deberes. Exacto. Y de tal manera, yo también estoy en contacto con la orientadora y con mi maestro de química, y me tienen informados y eso. Yo creo que en caso de que dieran clases online, no sería un problema para mí. Claro. Bueno, pues esa es la experiencia que ha vivido Victoria Valle, que era una alumna becada de la Fundación Amancio Ortega, que se marchaba, como decíamos, el pasado mes de agosto a Estados Unidos para cursar primero de bachillerato y que se ha tenido que regresar pues 3 meses antes de que finalice el curso por la situación de pandemia mundial que vivimos. Sí que afortunadamente, bueno, pues la maquinaria de la Fundación Amancio Ortega ha facilitado muchísimo, ¿no?, ese regreso, ese traslado hasta España, que bueno, pues no imaginamos que todos los ciudadanos españoles que están en el extranjero que quisieran regresar, pues habrán tenido la misma facilidad, ¿no? Se les fleta un avión directamente y que llegan a España y de aquí pues hasta sus hogares vía autobús. Yo imagino que tus padres y tu familia contentísimos de tenerte en casa, ¿no? Por doble situación, ¿no? Primero porque lleva mucho tiempo sin verte, y segundo porque esta incertidumbre de qué puede pasar, pues claro, nos afecta a todos, ¿no? Sí, ellos estaban contentísimos de que yo me viniera. Ellos querían que yo me viniera. A ver, ellos querían que me viniera por una parte, por otra parte veían como peligroso, por así decirlo, que pasara por todos los aeropuertos, porque los gérmenes que tienen los aeropuertos, y ahora está todo el estudiante de intercambio, por ejemplo, están viajando, y hay mucha gente viajando, quieras que no. Pero sí, ellos están contentos de que yo haya vuelto ya. Bueno, pues ahora en confinamiento, que tiene que permanecer como el resto de españoles, ¿no? Durante los próximos días, mínimo hasta el 26 de abril, así que bueno, pues tendremos tiempo para refortalecer, ¿no?, todos esos lazos familiares existentes, ¿no? Sí. Victoria, nos vamos a quedar aquí, agradecerte el que nos hayas podido atender y el que nos hayas contado tu experiencia también en este marco, que bueno, pues sale de lo normal, pero bueno, hoy en día todo sale de lo normal, ¿no?, a lo que estamos viviendo, desde luego. Victoria, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenos días. Adiós.